trago y se le olvida que un cabrón le jodió la vida. Chupa limón y brinda pa' arriba, aquí va tequila. Dice que no quiere relaciones, sale de rumba y echa los condones en la cartera o en sus pantalones. Si vieras cómo se pone cuando en la disco suena su canción, se la canta el que un día le rompió el corazón. Por culpa de tequila ella perdió la noción. La quiero pero piensa que soy otro cabrón. Si vieras cómo se pone cuando baila su canción favorita, ella le da hasta abajo y no se quita. De todas ellas es la más bonita. Perreo es lo que necesita. Pásale el tequila que de una se lo mete. Si viviera en Puerto Rico manejará los paquetes. Vieja escuela, pa'l tempo en los casetes. Se cansó de llorar, ahora pille fuerte. Si vieras cómo se pone, se combina todos los fines luz y son los tacones. Está difícil que la impresione. Ella vive de vacaciones, no se va en los aviones. Yeah. Su cuenta está llena de cero. La ropa que viste es del extranjero. Hey. No quiero un novio naco, quiero unos raperos. Y en su lista soy el primero. Yeah. Chola. Moviendo mi pieza como en el ajedrez, tratando de conquistarla hace más de un mes. Me gusta pero piensa que le fallaré. Yo no quería pero yo me enamoré. De su flow bien slow no compite con las otras que tienen su pique. Empoderada ella tiene su tique. Su amiga dice no te complique. La baby no quiere compromiso, quiere perrear la tapizo. Lo que quiere es rumbear y ya. No quiere molestar, nuevo aviso. Porque al último que quiso, lo que hizo fue una cabrona. Ella no quiere relaciones, por más que existan tentaciones. Pero tienes que verla cómo se pone cuando en la disco suena su canción. Se la canta el que un día le rompió el corazón. Por culpa del tequila ella perdió la noción. La quiero pero piensa que soy otro cabrón. Hey. Ella mata la calle, anda flow asesina. Es increíble como todo el outfit le combina. Y llegan par de panas, le brindan golosina. Se vuelve loca y la nota se le trapa encima. Esa bebé loca y anda a fuego. Dice que esta noche ya está pa'l bellaqueo. Y lo que quiere es perreo. A los envidiosos ella le saca el dedo. Ella piensa en lo de ella nada más. Barry. No piensa en otro, está concentrada en vivir su vida en paz y armonía. Se va de noche y llega de día. De la más fina de la discoteca. En el VIP ahí está su huella. Levanta la mano, pide otra botella. Perrea pa'l piso con los hombres huega. Si tú la vieras ahora no la conoces así caló. Pa' la disco ella salió. Una foto ella posteó con sus amigas levantando las copas. Un show se dio. Pero tiene que verla cómo se pone cuando en la disco suena su canción. Se la canta el que un día le rompió el corazón. Por culpa del tequila ella perdió la noción. La quiero pero piensa que soy otro cabrón. Ahora papi, ¿estamos bling o no? Chola, hey, Bomba.